pasión me domina y es la que me hizo venir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir. Dicen que por tus amores la vida me han de quitar. No le hacen que sean muy hombres, yo también me sé pelear. Sí, porque tomo tequila, mañana tomo jerez. Porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Porque tomo tequila, mañana tomo jerez. Si porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana,